Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Minerva González y me da mucho gusto que nos acompañen. El 22 de octubre de 1844, Guillermo Miller, junto con miles de cristianos más, estaban esperando ansiosamente el regreso de Jesús. Como lo sabemos, ellos habían empezado a estudiar las profecías de los 2300 días y habían llegado a esa conclusión, que el Señor llegaría en esa fecha. Entre tanto llegaba la fecha, ellos compartieron el mensaje, vendieron sus propiedades, cantaban himnos, oraban y había un deseo insuperable de que cómo sería estar ya con nuestro Señor. ¿Saben? Igual que ellos, otros estudiosos de la Biblia han llegado o han querido poner alguna fecha para el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero en lo que eso llega, nosotros sabemos que no es así. ¿Cómo es que estamos viviendo estos momentos? Vamos a descubrirlo. Los invitamos a que se queden con nosotros en el repaso de la lección. Muchas gracias por continuar con nosotros en este que es la última lección del trimestre de nuestra escuela sabática. Hemos aprendido durante las 3 lecciones, el tema central ha sido la unidad. Gracias porque nos han acompañado y el tema para desarrollar el día de hoy es la restauración final de la unidad. Pero para desarrollarlo tenemos aquí algunos invitados, a los cuales les agradezco a todos que estén con nosotros y les voy a pedir por favor que cada uno se presente. Vamos a empezar por favor aquí con mi lado derecho. Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Marco Antonio Montoya, soy pastor en el Distrito de Aragón, en la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Tengo la oportunidad de estar estudiando la maestría en Teología Pastoral aquí. Muchas gracias, pastor, y muy bienvenido. Y seguimos de mi lado izquierdo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan de Dios Sánchez Pedraza, soy estudiante de aquí en la Universidad de Montemorelos. Estudio la carrera de Químico Clínico Biólogo, soy de Guadalhuices, Nuevo León. Muy bienvenido y también gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Juan. ¿Tenemos enseguida? Gracias. Mi nombre es Irán González Pérez. Trabajo en la misión Chontalpa, en la ciudad de Comalcalco, Tabasco. Estudio aquí la maestría en Teología Pastoral y es un gusto estar aquí. Muchas gracias, pastor. Pues bueno, pues antes de empezar con nuestro estudio, ¿qué les parece si oramos? Por favor, pastor, Irán nos puede claro que guiar sí. En oración. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar una vez más tu palabra. Te rogamos que estés con nosotros y que todo lo que hemos aprendido aquí, tú nos puedas ayudar a también ponerlo en práctica en nuestra vida y en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, pues llegamos al final del trimestre. La restauración final de la unidad. Bueno, pues confiamos en el Señor. El Señor ha sido muy claro con nosotros y nos ha dado y nos ha revelado diferentes promesas en toda la Escritura. Pero, ¿qué podemos garantizar o por qué podemos garantizar que esas promesas que Dios nos ha dado y sobre todo de un futuro armonioso las va a cumplir? ¿Qué garantía tenemos, pastor? Bueno, tenemos una lista grande de promesas que Dios ha cumplido desde el Antiguo Testamento. Se han venido cumpliendo con el paso del tiempo. Algunas profecías también se han cumplido. Y eso nos da la seguridad de que si Dios ha cumplido en tiempo, en forma, su palabra, lo va a hacer también. El hecho de saber que Jesús viene, que está anunciado en la Biblia, el rey David en Salmos dice que Dios va a venir por segunda vez. Eso a nosotros nos da mucha seguridad. En lo personal a mí me llena de seguridad, de alegría, de confianza. En nuestro corazón está la bendita esperanza de que Jesús va a venir. Así es. ¿Y qué? ¿Y esta esperanza, los que somos cristianos, no importando la denominación que practiquemos, la tenemos la mayoría en esa confianza de que Jesús está pronto para venir? Ahora, ¿qué importancia tiene? ¿Es importante o no es importante que sepamos el tiempo del cumplimiento? ¿Qué opinan? Juan, por favor. Pues me parece que si el Señor no lo dio, pues es porque no es importante. sino al contrario, es importante que nos la haya dado. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a estar siempre listos, siempre en armonía con Dios, siempre conectados, ¿no? Como en la vid, lo mencionó Jesús. Igual, Él mencionó, dijo que vendría como ladrón en la noche, tendremos que estar preparados, igual como en la parábola de las 10 vírgenes. Así es. Qué interesante esto, ¿no? Y también vemos algunas promesas que estudiamos en la lección, pues una de ellas es el retorno de Cristo, otra de las promesas es la resucitación de los muertos. La otra promesa es una tierra nueva, tener una tierra nueva donde no va a haber, bueno, ¿para qué les adelanto si vamos a tomar el punto más adelante? Ahora, ¿qué revela la descripción de los nuevos cielos y la nueva tierra sobre el carácter de Dios y su ideal para sus criaturas? ¿Será que en esta promesa especial de tener un nuevo cielo y una nueva tierra está también manifestado el carácter de Dios y ese ideal que Él desea para todos como humanidad? Pastor Irán. Claro que sí, pues la Biblia describe a un Dios de amor y nosotros sabemos que el amor que Dios manifestó en la promesa, o sea, ese amor que sintió por la humanidad, es el mismo amor que lo ha motivado a Él a trabajar a través de la historia. Nosotros vemos cosas malas a veces y podríamos que no, la concentración la podemos enfocar a eso, pero por encima de todo eso tenemos la esperanza de que Dios va a restablecer todo esto. Por lo tanto, aunque no sabemos exactamente el tiempo, tenemos la seguridad, como lo dijo el pastor Montoya, de que Dios ya cumplió las promesas. Uh-huh. Y eso nos lleva a nosotros a estar preparados y a vivir con esa esperanza de que las va a volver a cumplir. Claro. En este caso, uh-huh, en la tierra, ¿no? Claro, ¿cómo Dios, el plan de Dios cuando hizo el mundo, cuando creó Adán y Eva, fue tener esa unidad permanente, ¿no? Platicábamos fuera de cámaras que cuando Dios creó a Adán, tenían esa relación unida que Adán lo veía cara a cara. Cuando creó a Eva, pues la unidad que tenía Eva también con Adán, a tal grado de que fue de una costilla de Adán, ¿no? Entonces, esa unidad también Dios quiere y es el plan de Él que cuando estemos en el cielo, como no se logró aquí en la tierra por culpa nuestra, porque se originó el pecado, entonces extender eso al cielo. No lo pudimos hacer aquí, bueno, tenemos esa bendita esperanza de hacerla o de continuarla allá en el cielo, lo que nosotros intentamos practicar aquí. Porque es lo que intentamos, es nuestra lucha diaria, tener una unidad con Dios. Y como lo estudiamos en todo el trimestre, esa unidad con Dios se tiene que ver reflejada también en la unidad con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con mi novio, con mis padres, con la iglesia y con la sociedad. Y en algún momento, tal vez no lo podamos lograr, pero el esfuerzo lo estamos haciendo y guiado sobre todo por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario en relación a esto también, pastor? Sí, comentábamos acerca del carácter, ¿no? Acerca, uh-huh, del carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Y una de las manifestaciones del amor es la unidad. Mantenernos unidos. Cuando Jesús nos invita para que nosotros también estemos unidos a Él, nos mantengamos en unidad, Jesús tiene en mente la unidad que Él mantenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Deuteronomio, la Biblia dice que Dios es uno, pero no está hablando en un sentido numérico, está hablando en un sentido de unidad. Son tres personas, pero se mantienen unidas, como si fuera solo uno. Y cuando Jesús dice, yo quiero que ustedes estén conmigo, yo quiero que ustedes y yo seamos uno como el Padre y yo somos uno, entonces Jesús está hablando en este sentido de unidad. De que seamos uno, de que tengamos una relación muy estrecha. A eso es a lo que se refiere Jesús. Y también en el carácter de amor de Jesús, Él está esperando que nosotros lo repliquemos entre Así nosotros, es. En la iglesia, en la familia, en la sociedad, que nos mantengamos unidos, ¿no? No de ser una sola familia, un solo pueblo, una sola iglesia, sino de, en la diversidad, mantenernos unidos. Así esa unidad es. Que Dios tiene con su Padre. Así es, y lo estudiamos durante todo el trimestre, este tema tan importante y tan a veces tan insólito de creer, ¿no? Se habla mucho ahora de las cuestiones alternativas, de la medicina alternativa, de la educación alternativa, de tantas alternativas, pero por aquí menciona un escritor que la iglesia debería de ser una sociedad alternativa, que donde si afuera de la iglesia vemos que hay competencia, bueno, pues que adentro de la iglesia, o sea, esa competencia no sea como la de afuera, sino una cuestión de ayuda mutua para ser mejores. Entonces, entre lo que llegamos al cielo, nosotros estamos luchando, ¿no? Aquí para tratar de ser más unidos. Ahora, la lección también abarca el tema de lo de la tierra nueva. La diferencia, ¿qué diferencia habrá entre la tierra nueva y la tierra de ahora, en base a lo que hemos estudiado? Para esto les voy a pedir, por favor, a todos los que nos siguen, que lo reflexionen. Lo reflexionen, nos vamos a ir un corte. Cuando regresemos del corte, nosotros lo vamos a platicar y a ver si coincidimos con la misma respuesta. Síganse quedando con nosotros y gracias por acompañarnos. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Muchas gracias por continuar con nosotros y antes de irnos al corte dejamos una pregunta y la pregunta fue: ¿cuál es la diferencia entre la tierra nueva prometida que se nos explican las características en la Biblia y la tierra en la que estamos viviendo ahora? ¿Qué piensan? ¿Habrá alguna diferencia? Claro, hay muchísimas diferencias. La Biblia en Isaías, en Apocalipsis dan una lista de diferencias que para nosotros son promesas. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 11, dice la Biblia que una de las principales diferencias es que vamos a encontrar al lobo jugando con el cordero, al león siendo cuidado por los niños, también jugando con los animales peligrosos. Esto lo entendían muy bien ellos. Nosotros hoy a lo mejor lo podemos imaginar, pero los leones los vemos atrás de la reja. Pero esto lo entendían muy bien ellos, porque en los tiempos de Isaías, en la ciudad de Samaria, hay algunos comentaristas que dicen que parecía que Samaria tenía una maldición. Y es que ellos eran constantemente atacados por los leones. Era una ciudad muy insegura. Había quienes morían pues por el ataque de los leones. Los niños, los padres tenían el miedo de dejar los niños solos en la calle, porque en cualquier momento podía llegar un león y atacarlo. Y entonces viene Isaías y les dice que vamos a estar en una tierra nueva y les da unas características. Y les dice, el lobo va a estar jugando con el cordero, el león, pues ya no hay de qué temer, incluso los niños van a estar pastoreando a los leones. Y entonces a ellos les generó un impacto tan profundo el decir, wow, vamos a estar en una tierra donde no hay leones. Para nosotros se podría ser, vas a estar en una tierra nueva donde no va a haber, vas a salir de tu casa y no vas a salir con el temor de la delincuencia. Y nosotros cuánto quisiéramos estar en un lugar donde salimos a la calle con la tranquilidad total. Claro. Entonces, esta es una de las diferencias, enormes diferencias de la tierra, de la vida en esta tierra y la vida en la tierra nueva. Un lugar donde no habrá esos peligros. Y la Biblia da otras listas también. No habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Pero específicamente esta del asunto de los leones, a ellos les impactó porque es algo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Claro, qué interesante esto y qué anhelo también de que pronto puedan ocurrir ya estas cosas. Pastor Irán. Sí, quisiera añadir algo más. En la descripción que da Juan en el libro de Apocalipsis, antes de referirse a las situaciones humanas, uh-huh. me parece, si las podemos llamar así, él da el cumplimiento de una promesa ya de manera completa que se había hecho anteriormente. Voy a leer textualmente. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una de las promesas, esa es una de las grandes diferencias también, uh-huh. el hecho de que Dios esté ahí con nosotros. Esto me recuerda porque en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, cuando Dios le mostró el diseño del santuario a Moisés, le dijo en Éxodo 25:8, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. O sea, Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Esta promesa se dio de manera parcial, pero ahora en el libro de Apocalipsis nos dice que la promesa ya es de manera completa. O sea, finalmente Dios establecerá su presencia con nosotros. Qué maravilloso. Y esto hace una diferencia enorme. Claro. Hace una diferencia enorme. Total. Porque ciertamente, aunque su pueblo veía manifestaciones en el pasado, no veían la persona de Dios. Y qué privilegio tuvo Adán, ¿no? Que Adán y Eva lo pudieron ver. Lo pudieron ver, platicaban con él. Claro. O sea, y en el santuario veían la Shekinah, manifestaciones externas. Pero finalmente, una diferencia muy notable es eso, la presencia de Dios con nosotros. ¿Qué? Obviamente, hay otras cosas más que nosotros pudiéramos decir. El hecho de, y enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La pregunta sería, ¿quién no ha llorado en este mundo? Todos, yo creo que en algún momento hemos llorado por ciertas situaciones, pero entonces aquí finalmente esto es como un mensaje de consolación. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros y aquí la va a cumplir. Qué maravilloso, qué amén. Y quisiera con eso también anclar la siguiente pregunta. Juan es el más joven que está ahorita con nosotros. Y a ti, Juan, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuál es lo que más dices, wow, esta descripción, esto es lo que yo anhelo ya que fuera, de lo que va a pasar en la Tierra Nueva? Pues se me hace muy interesante cómo Dios buscó, ¿no? Recuperar, redimir a la raza, ¿no? Cómo Dios buscó, a pesar de lo que se necesitaba que hacer, su amor, se derramó en Jesús, ¿para qué? Para que nosotros volviéramos otra vez a estar en íntima armonía, como Él lo quiso en un principio. ¿A qué me lleva eso? Pues que Dios realmente nos ama. No fue como de que, bueno, pues uno tiene un carro, ¿no? Y te lo chocaron, bueno, estaba feíto, no pasa nada. Pero si era nuevo, si realmente lo querías, lo vas a arreglar, lo vas a buscarle de todo, ¿no? Por tal de que esté otra vez en armonía contigo. Que lo tengas. Y ahora fíjense, me gustaría que, bueno, ya Juan nos compartió qué es lo más atractivo de las descripciones que ofrece Juan Isaías 11, como mencionaba el pastor, en general, pero ya esta pregunta ya más personal, ¿qué les impacta a ustedes? ¿Qué les impacta a ustedes de estas descripciones? Muy impactante. Tres cosas, las comento rápido. La primera, dice la Biblia que Él hará nuevas todas las cosas. Y me impacta porque todos tenemos algún familiar enfermo, o todos tenemos algún familiar que ha fallecido. Y entonces las promesas de la segunda venida de Jesús, el hecho de que Él dice voy a hacer nuevas todas las cosas, Dios no enmienda nada. Dios recrea, o sea, vuelve a hacer la creación. Y entonces me impacta el imaginar cómo es posible que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Las personas que están enfermas, Dios las va a transformar, los va a volver a crear completamente nuevos. Quienes murieron enfermos, quienes murieron por alguna situación diferente, los va a recrear, los va a transformar, los va a hacer nuevos. Eso a mí me impacta. Me impacta también, número dos, el hecho de que en Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. El capítulo 11 de Hebreos es una galería de hombres y mujeres de la fe. Y nosotros aquí tenemos algunos años, hay quienes han pasado muchos más años esperando la segunda venida de Jesús y algunos ya han descansado. Pero a mí me impacta el hecho de que Dios no retarda su promesa, Él la va a cumplir. Y si hay, por ejemplo, ellos, los de la galería de la fe, murieron y no recibieron su recompensa en esta tierra. ¿Pero qué va a pasar cuando abran sus ojos, cuando Jesús venga? El Señor les va a dar la recompensa. Eso a mí me impacta porque yo digo, Señor, bueno, trato de tener una vida aquí consagrada al Señor, pero ¿y si no alcanzo mi recompensa aquí? No hay problema, porque el Señor me la va a entregar. Amén. Cuando Él venga, y eso a mí me impacta, el hecho de saber que no es una recompensa aquí, es una recompensa en el cielo que el Señor nos va a dar. Y la tercera, termino, me impacta mucho el hecho de que Dios nos va a dar una vida, un cuerpo nuevo, y nos va a dar la inmortalidad. La inmortalidad, realmente el significado real es exento de muerte. Entonces, no tanto inmortalidad, porque inmortalidad solo Dios, pero vamos a estar exentos de muerte. Estar en un mundo donde pues ya no hay preocupación de la muerte. No habrá llanto, como decía el pastor Irán, no habrá lágrimas. Eso a mí me impacta de la segunda venida de Jesús. Qué lindo. Y fíjense que hay una escritora cristiana llamada Elena G. de White, que ella dice que nuestra estadía allá en el cielo no va a ser, va a ser cada vez de un crecimiento en el conocimiento, y lo platicábamos fuera de cámaras, un crecimiento en el conocimiento. Y entre más conozcamos a Dios, más conozcamos lo que Jesús hizo y reconozcamos, nuestro amor va a crecer más. Y entre más conozcamos, que vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer en amor, vamos a crecer en bondad y vamos a crecer en todas esas cualidades que Dios tiene y que vemos. Y aquí alguna persona buena y creemos que ella es la más buena de todo el mundo, pero muchas gracias, pastor, por compartirlo. Pastor Irán, ¿qué es lo que, de manera breve, qué es lo que más le impactó a usted ya en general de todo el estudio de esta semana? Sí, a mí lo que me ha impactado más es el hecho de que las circunstancias difíciles, las aflicciones, si las queremos llamar así, son las que nos han ido preparando para poder recibir estas promesas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 8, el versículo 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. O sea, las circunstancias difíciles juegan un papel muy importante y eso nos está preparando. O sea, y me llama la atención porque Pablo no niega que hay circunstancias difíciles en el tiempo presente. Nada de eso se compara con lo que tú vas a recibir. O sea, aún las circunstancias difíciles en las manos de Dios juegan o tienen un propósito para algo bueno. Amén. Entonces las circunstancias difíciles nos están preparando, nos están puliendo para poder recibir todas esas promesas ya finalmente cumplidas en nosotros. Amén. Qué bendita y gloriosa esperanza. Juan, ¿nos puedes compartir del estudio de esta semana qué fue lo que más te llamó la atención, lo que te impactó o descubriste también? Me impactó cómo, pues lo mencioné, ¿no? Cómo Dios ha ido buscando, ¿no? Pero me impactó mucho el carácter de Dios, cómo se expresa, cómo tiene su plenitud en la tierra nueva, ¿no? En la redención. Cómo ese, como dijo Moisés, como Dios le reveló a Moisés el carácter de Dios, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande, en verdad. Entonces, o sea, cómo esa plenitud de lo bueno, o sea, eso, ¿no? Que es Dios, puede venir a nosotros mediante la comunión con Él, y cómo nosotros podemos llevarlo a otros. Como la luna del sol, ¿no? La luna ve el sol, y aún en la noche podemos ver la luz del sol mediante la luna. Así es, qué maravilloso esto que hemos podido compartir acerca de esta bendita y bienaventurada esperanza que tenemos. Les agradezco a cada uno de ustedes que se haya tomado el tiempo, tanto en el estudio, y tengo la seguridad de que el Espíritu Santo nos ha guiado para poder profundizar un poquito. Y cuando te enamoras de algo, lo quieres hacer más, y lo quieres hacer más. Entonces, el estudio de la Biblia, nuestra relación, y es como un premio, ¿no? O sea, yo veo también la tierra nueva, las promesas que Dios nos tiene, la descripción que leemos en la Biblia acerca de la tierra nueva, como que mira, este va a ser tu premio, o sea, de todo lo que has pasado, como decía el pastor Irán, todas las tribulaciones que has tenido, aquí vas a olvidarte ya de todo. Así es que como cristianos tenemos esa lucha de seguir buscando la unidad en Dios, de seguir primero que nada para que pueda reflejarse con nuestros alrededores, con nuestros compañeros, en nuestra iglesia. Les agradezco a ustedes infinitamente el tiempo que estuvieron aquí, el haber venido, haber tomado también el interés y haberse dejado guiar por el Espíritu Santo para el desarrollo de este tema. Y a todos ustedes que nos han acompañado en el transcurso de todo el trimestre, del repaso, del estudio de la palabra del Señor, muchas gracias. Los invitamos para que lo sigan haciendo, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, y también de parte de todos, de todo el equipo de producción, les deseamos un muy feliz año nuevo. Que el Señor siga derramando bendiciones en su pueblo.